lo que siento en mi corazón. Vida, no seas mi tormento, ven a ser mi contento en mi soledad. Sabes que yo te quiero, que tú eres mi consuelo, mi gran amor. Mi consuelo, mi gran amor.